borrachita me voy. Para olvidarle, le quiero mucho y también me quiere. Borrachita me voy. Quise traer Borrachita me voy. Le quise traer.